grito de la soltera para mi gran amigo. Gracias por el aguante, Presi, aguante la lechu. En un cuarto de hotel compartimos la piel, querida, y empezamos a ver que se fue la niñez. Un día en un cuarto de hotel con el mundo al revés, andando, lo volvimos a hacer una vez y otra vez, temblando. En un cuarto de hotel el reloj te marcó la vida. Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel de día. En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida. El amor es así, si se aleja de ti, te olvida. Una dulce canción, una luz de neón, un perfume en la piel del amor que se anima. El espejo mostró que también hay amor, el timbre sonó y el amor terminó en un cuarto de hotel. Banderos, banderas, escuchen siempre Cadena Popular con mi amigo Fabián Varela y el DJ Pepo Ledesma. Julio César Morales, seguimos arrasando, amigo. Cada amanecer yo te esperaré, sé que no vendrás a mi cuarto otra vez. Duermes tú con él y no eres feliz, y en tu soledad ahí te acordarás de mí. Volverás a mi cama al calor de mi almohada, volverás a mi lado porque sabes muy bien que conmigo en la cama, entre sábana y sábana, yo te amaré. Para despensa la abuela, Alberto Leiva, Claudio Rodríguez, para mi madre Carmen Rosales, para mi padre Oscar Quiroga, para mis hermanos Walter y Daniel. Volverás a mi cama, al calor de mi almohada, volverás a mi lado porque sabes muy bien que con Chino en la cama, entre sábana y sábana, yo te amaré, Flor. Para mi hijo, Lautaro Yamil Quiroga. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡El grito, grito de las solteras esta noche! Para mis amigos, Franco Carriti y Carlito.